Hola, soy Colca de la Cooperativa Espacio de Géneros Integral y queríamos invitarles al tercer encuentro del ciclo cultural Frida el sábado 16 de septiembre a las 5 de la tarde. En este tercer encuentro abordaremos arte y activismo bordes. La charla de intervención artística va a estar a cargo de Anaí Rojas. Ella es artista visual, educadora popular y activista. Todos los encuentros del ciclo Frida cuentan con el apoyo del Ministerio de Cultura. Es importante la inscripción, así podemos entregar los certificados de asistencia. La inscripción se hace a cicloculturalfrida@gmail.com. Entonces, sábado 16 de septiembre, 17 horas, Tribulato 1082, San Miguel, Arte y Activismo Gordes.